Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Y que limite al este con mil amigos, al sur con tus pasiones y al oeste con el mar, al norte con los secretos que nunca te digo. Bueno, y lo prometido es deuda. Yo les había prometido, el anterior jueves quisimos hacer esta radio documental en la Casa Museo Murillo. Hoy estamos allí y arrancamos de inmediato. Bueno, y estamos en esta Casa de Murillo para nuestra radio documental de hoy. Estamos de la mano del historiador Ramiro Fernández, porque no es cuestión de venirse así. Yo puedo venir y decir, ¡ay, qué bonito, qué bien pintado! Estamos en la Sala de Presidentes. ¿Cuál es su comentario, Ramiro, sobre esta sala? Bueno, inicialmente, cuando pensamos en un museo, tenemos que pensar de forma integral, ¿no? ¿Cómo va a ser el circuito? ¿Cómo está organizado? Y aquí lo que veo es que son salas muy aisladas. Y esta primera sala de presidentes, referido al nombre, ¿no?, está totalmente desconectada. Primero, quiero apuntar a decir que esta se llama la Casa de Murillo. Y investigaciones han demostrado que no es la Casa de Murillo. Entonces, a ver, empezaremos. Entonces, estamos en la Casa de Murillo Chuta. En la Casa de Murillo inventada por el civismo patriotero paseño. Exactamente, porque han demostrado investigaciones que esta ha sido la casa de José Ramón de Loaiza. ¿Quién era ese señor? José Ramón de Loaiza también ha participado, era un mecenas, era muy rico en La Paz, ¿no?, que tenía una cantidad de casas, y ha sido parte de la independencia. En las tendencias indianistas también lo mencionan como un militar que ha estado en la etapa de Túpac Katari, ¿no? Ha estado también junto con Murillo, han perseguido a los sublevados. Entonces, pero él ha sido una persona que según una última investigación de un alumno de la carrera, dice ahora licenciado, Daniel Lima, ¿sí? Ha sido una persona que término le pone él, que ha sido muy altruista, porque ha construido hospitales aquí en La Paz, tiene una cantidad de casonas y ha ayudado a mucha gente pobre, humilde, y entre esos de los que ha ayudado ha sido Murillo. Entonces, primer dato que nos voltea la tesis, estamos en la casa de Murillo, que no era de Murillo, que era de un mecenas que financiaba las sublevaciones de Murillo y otras cosas más. ¿Le parece a usted, licenciado, muy grave que se diga que es Casa de Murillo, que no era Casa de Murillo? ¿Le parece grave eso o le parece que, bueno, es una cosa pequeña, o en realidad nos hacemos la idea de que Murillo tenía una casona, de que se reunía? Porque, claro, esta para la época era una buena casa. Yeah. Bueno, me parece a mí una aberración. Primero porque, desde el nombre, pero además el tema es el manejo histórico que se hace, ¿no? Es una visión muy positivista. Por favor, explíqueme qué quiere decir positivista, sobre todo para la gente, pero yo también quiero terminar de entenderlo para la gente. ¿Qué quiere decir una visión positivista? Bien, porque uno dice positivista, positiva será, no tiene nada que ver con eso. No, lo que ocurre es que en la historia, ya desde Heródoto, siempre se han relatado batallas, se han relatado acontecimientos grandes, ¿verdad? Pero cuando ya se quiere hacer una historia científica, hay una copia, pues, de lo que ha sucedido con todo lo que es la ciencia, ¿no? Trabajar con el dato. Entonces, la memoria, ¿cuál es el dato? Es el documento, es inicialmente también la comprobación de que los hechos son los más importantes, y también los individuos. Es decir, el positivismo es un culto al héroe y un culto a los hechos trascendentes. Es decir, la historia se cuenta a través de las personas, héroes, superhéroes. ¿Hombres? Superhéroes, hombres, generalmente. Hombres blancos. Generalmente, superhéroes y hechos trascendentes, guerras, ¿no? Por eso todos piensan que la historia es guerras. Hay guerreristas, estudiantes, es decir, el hombre que entra a la carrera de historia generalmente está pensando en la guerra. Guerra del Pacífico, Guerra del Acre, Guerra, ¿no? Del Chaco, pero no está pensando que la historia la hacen los hombres, los pueblos, los niños, es decir, las mujeres, ¿no? Es decir, todos. Entonces ahí está un primer error. Bueno, este licenciado, qué lindo, Katy lo ha contactado, yo no lo conocía, nos está volteando. O sea, la casa de Murillo falsea para nosotros, los paseños y las paseñas, la propia imagen de quién era Murillo. Exactamente, lo que está haciendo es construir un héroe. Lo que se ha hecho, se ha construido un héroe con... Pero falso, porque para comenzar no era un hombre solvente. Exactamente, porque además hay distintas visiones de Murillo. Y aquí no se muestra esas visiones diferentes, ¿no? Hay libros que dicen, por ejemplo, que Murillo era un político astuto, entonces, ¿no? Hay un libro, no recuerdo si es de Avesia, La genial hipocresía de Murillo, que era un político hipócrita, pero que por sus mañas supo cómo lidiar en el momento de la independencia. Entonces hay visiones diferentes de Murillo y aquí no se explica. Entonces, la primera cosa que le voy a pedir, estamos escuchando a Ramiro Fernández, historiador, docente de la poderosa UMSA, de la carrera de Historia, y estamos haciendo un recorrido por esta casa de Murillo, por la que vienen cientos de estudiantes, porque si no, a nosotros no nos importara. Pero esta es una visión de la historia que se replica en los colegios, por eso nos importa. Pregunta primera. Bueno, está claro que esta sala entonces de presidentes es absurda. Debería ser, si le entiendo bien, una sala donde se presenten las diferentes visiones sobre Murillo. ¿Y cómo se debería llamar esta casa? Entonces, yo pienso que se debería llamar la Casa de la Independencia, de la Revolución Independentista, donde primero se dio un contexto. ¿En qué sociedad vivía en ese momento? Aquí no entra el niño, imagínense, entra a mirar pintura y no entiende nada. Ni siquiera el niño, el joven o el turista. No entiende nada. Primero, ¿por qué? Porque incluso ni siquiera las pinturas están organizadas cronológicamente para decir este fue el primero, este fue el segundo. Vámonos a una pausa y enseguida vamos con el desorden de la sala de presidentes. ¿Cuándo va a acabar con el verso cruel, la deuda de papel? Este mundo tonto feo. Presidente, presidente, presidente, presidente. Teseo 103.3. No estoy sola, estoy conmigo misma. Es el nombre del debate al que les estamos invitando en La Virgen de los Deseos este próximo martes 31 de julio a las 7:30 de la noche. Enfoque jurídico de la autodefensa feminista. ¿Nos criminalizan por defendernos? ¿Será la autodefensa feminista suficiente para defendernos de tanto machismo? Un debate imperdible sobre los instrumentos para enfrentar la violencia machista. La anfitriona soy yo, María Galindo. Nuestras oradoras son Maitena Monroy, desde el País Vasco, España, entrenadora de autodefensa feminista. Paola Gutiérrez, la cabeza de Mujeres en Busca de Justicia, trabajadora social. Y Heidi Hill, la abogada. Él, blanco, intelectual, historiador, expresidente, heterosexual comprobado, liberal. Ella, anarquista, feminista, lesbiana, loca, mujer, agitadora callejera. Loca por volver, oh, a saber de ti. Enfrentados, enfrentadas en un debate donde solo valen las ideas. Y sin árbitro. Fósforo y gasolina. Bueno, y tengo el gusto de anunciarles el próximo encuentro con Carlos Mesa en una nueva sesión de debate profundo, de debate jovial, de debate intenso en Fósforo y Gasolina. Será el miércoles 1 de agosto a las 10 en punto de la mañana. El tema elegido, 21F. ¿Cuál es la composición del 21F? La composición política. ¿A qué nos referimos con eso de colectivos ciudadanos? ¿Es un eufemismo? ¿No lo es? ¿Es el 21F una bandera de la derecha? ¿Es una bandera meramente jurídica? Todos estos temas en Fósforo y Gasolina con Carlos Mesa, miércoles 1 de agosto. Fósforo y Gasolina. Ay, Nicaragua, Nicaragüita. Hola, buenas. ¿Qué tal, Bolivia? Soy Mara Martínez de Nicaragua. Soy del colectivo Aula Propia, un colectivo feminista formado por hombres y mujeres. Y quisiera comentarles, aprovechar la oportunidad para comentarles sobre lo que está pasando realmente en Nicaragua. La jornada va a llamarse Evo Ortega, una espeluznante comparación. Les invitamos este próximo jueves 2 de agosto a las 7:30 en punto de la noche a la Virgen de los Deseos. Los esperamos. Ay, Nicaragua, Nicaragüita. Deseo 103.3. Porque los museos no son simples lugares para turistas sin ninguna importancia, sino que podrían ser estructuras culturales que juegan un papel en la propuesta cultural de la comprensión de nuestra sociedad, es que les estamos ofreciendo esta destrucción de la Casa de Murillo, el museo más chauvinista y más vacío de la ciudad de La Paz. Bueno, y seguimos con Ramiro Fernández. Estamos haciendo esta radio documental en la Casa de Murillo. Recientemente se la ha usado para los ritos chauvinistas cívicos de toda la vida. En esta sala de presidentes, yo voy a describirla, hay 15 cuadros. Adivinen, por supuesto que hay 15 cuadros de hombres. Todos los hombres son mayores, la mayor parte son viejos, y muchos están en uniforme militar y algunos están armados con espadas, montados en caballos. ¿Cuál es el absurdo de esta sala, Ramiro? Estamos escuchando al historiador Ramiro Fernández. Bueno, primero, viendo toda la sala, yo me doy cuenta que es una construcción del año 50, de los años 50. Es una visión nacionalista la que tiene esta sala. ¿Por qué? Porque al final termina con Villarruel y Butch, y no hay más, ¿no? Pero además entonces está un poco ensalzando algunos héroes que rescata el nacionalismo también. Entonces, obviamente que un detalle didáctico que nosotros debemos cuidar en un museo es la secuencia. Y aquí no hay ninguna secuencia. Aquí vemos, por ejemplo, a Daza comenzando en la Guerra del Pacífico, ¿no? 1879, ¿no? Nos cruzamos con Córdoba, estamos hablando de mediados del siglo XIX. Yo a este señor no lo conozco. Para este señor nos encontramos a Bolívar, ¿no? Entonces, aquí hay un desorden total. Más allá vamos a ver a Morales, ¿no? A los presidentes. Entonces, si hablamos de la visita de una persona que no conoce, le estamos dando un menudo problema. Claro. Ahora, yo me voy a acercar para que no se diga, le vamos a pedir a Katy que vaya tomando las fotos correspondientes. Por ejemplo, de Daza, está el retrato, dice General Hilarión Daza, Manuel Isidoro Pereira, siglo XIX, debe ser óleo sobre lienzo. Debe ser el joven que ha pintado esto. Y de Hilarión Daza no dice nada más. No sabemos ni en qué época ha sido su gobierno. Libertador Simón Bolívar, Rudy Ayoroa, siglo XX, óleo sobre lienzo. Entonces, efectivamente, bueno, no tienen calidad pictórica tampoco estos cuadros, pero, o sea, hay un desorden, pero tampoco hay datos sobre los presidentes. No, como tú has estado leyendo, María, allá tenemos el acta de la independencia, muy desprendido de estos cuadros, pero no hay leyendas que sigan, ¿no? Una secuencia que informe sobre la historia, y tampoco al entrar te dan un textito para hacer un seguimiento, que en otros museos sí existe, ¿no? Claro. Entonces, no, hay, a ver, y no sé si hay alguna otra elemento más que le gustaría discutir a usted sobre esta sala de presidentes. Efectivamente, Bush y Villarruel, los últimos, los dos en uniforme militar, la idea de que los militares conducen la historia, y dice Germán Bush, Luis Walfer, siglo XX, óleo sobre lienzo, y Gualberto Villarruel, Luis Walfer, siglo XX, ¿no? Es decir, es una total, un total desorden. ¿Qué piensas tú, Katy, como historiadora también de esta sala? ¿Quisieras añadir algo? A mí lo que me preocupa, y creo que es muy importante hacer estas visitas, es porque justamente con qué se va la gente que viene aquí, ¿no? O sea, como narraba el licenciado, no hay un orden, uno queda como huérfano en la historia, ¿no? Porque llegas aquí y dices, bueno, ¿qué es esto? Muchos presidentes no te dan una guía, no te dicen, es muy fácil poner por allá, dice, anónimo siglo XIX. Claro, todo es anónimo, muchas de nuestra museografía, ¿no? O sea, ya hay un cuadro que está, y si no está el joven que lo ha pintado, digamos, recientemente, solamente ponen anónimo y es muy fácil tratar de contextualizar así, cuando en realidad estamos descontextualizando la historia. ¿Cuál sería la idea para cerrar esta sala? Bueno, la idea es que, primero, una persona que llega a algún lugar tiene que tener un contexto global de la época, del momento. En este caso tendría que ser la independencia, pero aquí no vemos, aquí vemos todo el siglo XIX y siglo XX, es decir, retazos. Y dositos, retazos. Retazos. Entonces, si presentas retazos, no es nada didáctico, ¿no? Ni siquiera para personas mayores o personas que conozcan, esta sala le puede ser útil. Entonces, un niño es como venir a visitar un adorno, ¿no? Es, miran, pasan. Es como llevarle a un supermercado, o sea, es algo con lo que va a salir con las manos vacías. Parece que no es grave, pero luego, sobre esas nociones vacías de la historia, es que construimos una visión social contemporánea muy equivocada de lo que somos. Cerramos esta sala y estamos de la mano de Ramiro Fernández, historiador, docente de la Universidad Mayor de San Andrés, en la mal llamada Casa de Murillo, que debería llamarse ¿cómo? José Ramón de Loaiza es el dueño. Ahora, si queremos darle un contexto, tendría que llamarse el Casa de la Revolución de la Independencia. Más claro, agua. Estamos entrando a otra sala que está en la planta baja. Es una sala donde hay muchas obras que, no sé, podrían ser interesantes, pero a mí lo que me interesa es escuchar los comentarios sobre esta sala. Les puedo decir que hay muchas pinturas, Virgen de la Candelaria, muchas vírgenes, bueno, ya le dejaremos mejor al historiador explicarnos las cosas como deben ser. ¿Qué piensa de esta sala? ¿Qué objetos podemos ver? Bueno, esta sala yo la complementaría con una sala que hay arriba, que se dedica exclusivamente a temas religiosos. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí esta sala? Primero, podría ser una muestra pictórica, ¿verdad? pero sí, también nos está mostrando la presencia muy fuerte de la iglesia en el pensamiento, en este caso colonial. Yo reflexionando al ver esta sala, dije, ¿qué tiene que ver con la independencia? Esa es una primera pregunta que me hago. Me imagino que han querido darle un contexto del siglo XVIII, porque la mayoría de las pinturas son del siglo XVIII y hablan, que se llama, del barroco mestizo, ¿no? A esta, entonces, esta hibridación de pinturas indígenas y españolas, ¿no? Entonces, aquí los motivos, la mayoría son religiosos. Entonces, también lo que yo pienso es que esta tendría que ser una parte del contexto. Decía, ¿cómo esto puede ser un contexto para un visitante si es un museo que está dedicado a la independencia? ¿Cómo podría ser? ¿Con qué se complementa? Bueno, yo le cuento que hay muchos objetos interesantes. Por ejemplo, hay un posa, me imagino posa libros, pero debe ser posa Biblia, de plata. Hay candelabros, hay relicarios, hay una cruz que le voy a pedir al historiador que me explique. Son objetos hermosos, pero yo creo que mi sensación, licenciado, es que lo que han hecho es que tenían estos objetos y ¿dónde los ponemos? Ya, bueno, los pondremos en la casa de Murillo. Y listo. Es decir, que esta sala no está armada, es una especie de saldo que tienen, algo así. Sí, yo tengo un comentario a eso, a la Museografía Nacional. Eso yo observaba, por ejemplo, en el Museo Sacro de Oruro, que está encima del Museo del Socavón. Es como una yapa que te dan. Visitas el Socavón y subes al Museo Sacro, y ahí está restos arqueológicos. Y al lado de los restos arqueológicos están las sotanas con hilos de oro, están los relicarios, ¿no?, de la iglesia. Y entonces ahí piensas, ¿cómo construimos los museos aquí en Bolivia? O sea, ahora, compañero, me permito llamarle compañero por lo profundo que me están llegando sus palabras. ¿Por qué los historiadores, las historiadoras, permanecen tan lejanos a los museos, tan lejanas? Ya sabemos que una chica que de mi primer empleo hace la visita guiada, ¿quién habrá hecho la museografía? Vamos a ir a preguntar todo eso. ¿Por qué no se convoca a la carrera de historia? ¿Por qué no se abre un concurso de competencia? ¿Por qué ustedes no tienen trabajo en este tipo de contextos? Bueno, la verdad es que es un tema de visión sobre lo que es el historiador. Para muchos el historiador es ese hombre que tiene una memoria de elefante, ¿no? Pero además que solo sirve eso, para dar clases o otra cosa. Nunca se lo considera como un gestor cultural, ¿no? Y entonces ahí, el momento de valorar, ni los medios de comunicación, ni los museos, ni las cancillerías toman en cuenta a los historiadores. Entonces, bueno, y cometen errores brutales después, porque claro, equivocarse en la historia son equivocaciones muy duras. Estamos en la segunda sala visitando la mal llamada Casa de Murillo, según lo que nos ha informado el licenciado Ramiro Fernández. Esta era la casa de un mecenas de Murillo, era una casa de un hombre rico, de un hombre con muchos ingresos, y Murillo no lo era. Esta sala de barroco mestizo, de objetos religiosos, es una sala absurda, es una sala sobrante, es una sala... ¿Cómo la calificaría? Una sala relleno. ¡Uy! ¡Malo es este señor! ¡Con hacha ha venido! Una sala relleno. Qué jodido, ¿no? ¿Qué debería estar en esta sala? Si en la otra sala hubiéramos hecho las diferentes visiones del personaje Murillo, contradictorias, no importa, la historia es un debate. ¿En esta sala qué debería haber estado? A mí me parece que en esta sala debería estar un poco ese contexto colonial. ¿Qué era la colonia? ¿No? Mostrando, es decir, por qué se vino el proceso de independencia, ¿no? ¿Qué cosa había? Todos sabemos que en el último periodo del siglo XVIII ha habido cambios fundamentales en la política, incluso del virreinato, etcétera, porque se vinieron las reformas borbónicas y eso cuestionó mucho. Y entonces es necesario contextualizar el por qué se vino la revolución. Hay un debate, que ahora es un debate entre indigenistas, historiadores de todas las corrientes, ¿no? Los indigenistas dicen, esta no es una revolución, la revolución ha sido la de Túpac Katari. Y entonces, el traidor más bien, o la persona que ha perseguido a Túpac Katari ha sido Murillo. Entonces hay que... ¿Y tienen fundamento esas hipótesis? Porque incluso supe que se quería cambiar el nombre de la Plaza Murillo por la Plaza Bartolina Sisa o Túpac Katari, ya no me acuerdo. Tienen fundamento, pero llevan al extremo. Por ejemplo, hablan de que Murillo era el carcelero que se había mantenido a Túpac Katari. Eso para mí es un extremo. Pero se ha demostrado que sí, pues Pedro Domingo Murillo y José Ramón de Loaiza han participado en la represión de 1780. Han participado. Está demostrado eso. Carlos Ponce Sanginés, en una investigación, ha recogido documentación en un libro, documentos de la Guerra de la Independencia, ¿sí? De 1809. Entonces, ahí están los documentos donde se habla de estos dos personajes. Hay documentación. Por favor, licenciado Ramiro Fernández, historiador, docente de la UMSA, ¿le podría nombrar esa bibliografía al gobierno municipal de La Paz? Capaz que no han leído, no sepan que eso existe. Esta sala debería estar por lo menos dedicada a eso, o si no, dedicada, como usted dice, a retratar la colonia. ¿Cuáles serían los elementos más importantes para retratar la época colonial, además en época ya tardía, porque es casi antes del proceso independentista? ¿Qué elementos usaría usted para retratar, digamos que le contratamos con mucho presupuesto, con un buen salario, para que usted en esta sala ponga los elementos que nos permitan entender la colonia en su última fase? Bueno, a mí me gustaría un poco retratar primero una estructura social. ¿Qué diferencias había entre españoles, criollos, mestizos, indígenas, negros? La estructura de clases. Exactamente. La estructura de clases, de razas, tal vez deberíamos decir, y de géneros. Y de géneros. Tendría que haber eso. ¿Por qué? Porque uno tiene que entender por qué la gente se confunde. Los mismos indigenistas para mí confunden. Dicen... que se llama Túpac Katari se levantó y esta es una real revolución o un levantamiento real, mientras que lo de Murillo no. Pero no, son dos cosas distintas, son dos momentos distintos, son clases distintas que en distintas coyunturas se han levantado, pues no tienen uno que ver conectado con el otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también los criollos y los mestizos sufrían también discriminación. Ahora, entonces, primero la estructura de clases de la colonia tardía. ¿Qué otros elementos plantearía usted para retratar este momento tardío de la colonia? El final de la mita potosina, pero que tenía que ver, estaba conectado con lo nuestro. Claro. Porque iba la gente de aquí, la mano de obra, iba hacia Potosí. Y entonces todos los caciques estaban obligados a mandar mano de obra desde las comunidades de Tiwanaku, de Achacachi, de todas esas zonas, iba una gran cantidad de mano de obra hacia Potosí. Entonces, en Potosí se da otro elemento fundamental que hay que mencionar, y ese es el tema de los repartos que ha generado todo esto de Túpac Katari, es de los repartos, ¿no? El cambio de las políticas borbónicas ha traído los repartos, que eran cosas simples, como hoy nos ha ocurrido en el siglo XX, y hoy nos ocurre. Traían ropa de Europa, ¿sí? Y imponían que los indígenas usen esa ropa y paguen. Por eso eran los repartos, por eso se habla de los repartos y rebeliones, ¿no? Es decir, traían mercadería, no solo ropa, todo tipo de mercadería. Se acabó con nuestra forma de vestir y con nuestra industria, bueno, no era industria, con nuestra manufactura textil. Pero claro, de eso no se habla en la historia. Va a disculpar, es la primera vez que lo estoy escuchando. Pero es eso, los repartos son eso, traer mercadería extranjera, el capitalismo No solo se llevó la plata, sino trajo sus productos y nos encajaron. Esos son los repartos. Y entonces eso trajo las rebeliones. Entonces, la estructura de clases, la MITA como institución y la institución del reparto. ¿Qué otro elemento más? Bueno, a mí me, si es al gusto del cliente, a mí me gustaría que también se haga, que se llama una muestra de libros, ¿no? Algunos libros como Paula Sáenz, de algunas personalidades que han luchado inicialmente contra la MITA, que han ya tenían. ¿Qué personalidades? Generalmente Paula Sáenz, recuerdo muy bien. Después, ¿cómo se llama el de Cochabamba? Catherine, el del hospital. Viedma, hay mucha gente que en su momento ha sido de un pensamiento muy adelantado, es decir, de defender al trabajador indígena y condenar la colonia ya. Condenar. Adelante. Además, hombres y mujeres también, ¿no? Eso es bien importante poner en una sala así cuál ha sido la participación de las mujeres también para las revueltas, que no estaban ausentes de todo ese proceso, que han estado muy presentes, ¿no? ¿Tú qué piensas en general, Katy, de esta sala? Bueno, yo igual reestructuraría esta sala de todas maneras, ¿no? O sea, el mostrar, hay espacios además en la ciudad donde se puede retratar cómo era la colonia, cómo era el arte sacro, cómo era esa influencia religiosa. Creo que este no es un espacio para eso. Claro, ¿qué hace esto en la mal llamada Casa de Murillo y en el museo que debería ser de la sublevación anticolonial de 1809. De todas maneras, le voy a pedir, estamos en la sala que Ramiro Fernández, historiador, ha llamado sala relleno. Es un adjetivo brutal el que le ha dado. Sin embargo, a mí aquí hay dos objetos, estoy totalmente convencida de lo que me ha planteado, pero hay dos objetos que me llaman mucho la atención. Primero esta cruz, que tiene una estructura distinta, y luego esa especie de, no sé si es pergamino, no termino de entender muy bien qué es, que están prácticamente colindantes. ¿Me podría decir algo de esta cruz? Bueno, esta es una típica cruz latina, ¿no? Pero su característica es que alrededor, eso es una característica del barroco, está muy adornada con, ¿cómo se llama?, con algunos, perdón, esta característica que acompaña justamente en los bordes, ¿no? Son las columnas que siempre se han hecho en el barroco mestizo, es decir, tipo víboras, ¿no? Envueltas, y además una combinación de algunos motivos tal vez naturales, de plantas, ¿no? Aquí vemos de esa parte, sí, de tipo árboles, etcétera, etcétera. Lo que está representando es un Cristo, sí, el cuerpo de Cristo, pero ornamentado. No, y además yo creo que es una abstracción muy interesante, porque es una descomposición del propio cuerpo, los brazos no están unidos al cuerpo, la cabeza está al centro, pero debajo, al centro de la cruz, está probablemente la Virgen María, o también puede ser María Magdalena. Es las piernas están separadas del cuerpo. Creo que es una cruz, un concepto de espacio, de manejo del espacio y de manejo de la cruz completamente distinto. Están los relicarios, que son muy lindos. ¿Qué me puede decir de los relicarios? Aquí ahí tenemos una colección de... Son relicarios estos, ¿verdad? ¿Así se llaman? Sí, son relicarios. Lo primero que siempre llama la atención es que la mayor parte tienen representación de vírgenes, ángeles, santos. Es lo fundamental, que representa la época, ¿no? Las creencias de la época. Ahora, cada uno de esos relicarios tienen distintas, como diríamos, aleaciones, ¿no? Han sido hechas seguramente de, aquí vemos ese de bronce, ¿no? Algunas otras, no reconozco los materiales, tal vez plata. Es algo de platería. Lo que a mí me asombra es la calidad del trabajo de la época. Claro. No, es una calidad tanto pictórica como orfebre, digamos, muy, muy, muy alta. Muy alta, exactamente. Es una sí. gran calidad. Bueno, directamente de los datos que nos dan esta sala, ya es una sala relleno, pero encima los objetos no están bien. Por ejemplo, aquí dice Kelka Lipici, dermatograma o cuerpo escrito, andino jeroglífico del siglo XVII. ¿Qué me puede...? Pirograbado en cuero. Bueno, primeramente el lipiche es un tipo de cuero, ¿no? En el que se hacía también representaciones gráficas. Ahora esto hay que interpretar. Yo no podría hablar realmente porque es un jeroglífico, ¿no? Tendríamos que estudiar para ver qué representa cada objeto, ¿no? Pero básicamente lo que puedo decir es eso, que no solo es este caso el único, se encuentran varios también estas representaciones en cuero. Uh-huh. No podría decir más. Pero está claro que hay un sistema de escritura aquí, hay una escritura muy clara en esto, y si uno se va a lo que te están explicando, te explican, pues ni un párrafo, no quiero ni leer por no aburrirles. Nos vamos a salir de esta sala relleno y nos vamos a ir al segundo piso. Estamos de la mano en esta radio documental, de la mano del licenciado Ramiro Fernández, docente de la UMSA. Esta sala debía haber sido dedicada, según él, a la explicación del contexto social de la revuelta, es decir, la estructura y las instituciones que marcaban la colonia en el fin de sus días. Deseo 103.3. No estoy sola, estoy conmigo misma. Es el nombre del debate al que les estamos invitando en la Virgen de los Deseos este próximo martes 31 de julio a las 7:30 de la noche. Enfoque jurídico de la autodefensa feminista. ¿Nos criminalizan por defendernos? ¿Será la autodefensa feminista suficiente para defendernos de tanto machismo? Un debate imperdible sobre los instrumentos para enfrentar la violencia machista. La anfitriona soy yo, María Galindo. Nuestras oradoras son Maitena Monroy, desde el País Vasco, España, entrenadora de autodefensa feminista. Paola Gutiérrez, la cabeza de Mujeres en Busca de Justicia, trabajadora social. Y Heidi Hill, la abogada. El Blanco. Intelectual, historiador, expresidente, heterosexual comprobado, liberal. Ella, anarquista, feminista, lesbiana, loca, mujer, agitadora callejera. Enfrentados, enfrentadas en un debate donde solo valen las ideas y sin árbitro. Bueno, y tengo el gusto de anunciarles el próximo encuentro con Carlos Mesa en una nueva sesión de debate profundo, de debate jovial, de debate intenso en Fósforo y Gasolina. Será el miércoles 1 de agosto a las 10 en punto de la mañana. El tema elegido, 21F. ¿Cuál es la composición del 21F? La composición política. ¿A qué nos referimos con eso de colectivos ciudadanos? ¿Es un eufemismo? ¿No lo es? ¿Es el 21F una bandera de la derecha? ¿Es una bandera meramente jurídica? Todos estos temas en Fósforo y Gasolina con Carlos Mesa, miércoles 1 de agosto. Fósforo y Gasolina. Ay, Nicaragua, Nicaragüita. Hola, buenas. ¿Qué tal, Bolivia? Soy Mara Martínez, de Nicaragua. Soy del colectivo Aula Propia, un colectivo feminista formado por hombres y mujeres. Y quisiera comentarles, aprovechar la oportunidad para comentarles sobre lo que está pasando realmente en Nicaragua. La jornada va a llamarse Evo Ortega, una espeluznante comparación. Les invitamos este próximo jueves 2 de agosto a las 7:30 en punto de la noche a la Virgen de los Deseos. Nos esperamos. Ay, Nicaragua, Nicaragüita. Deseo 103.3. Porque los museos no son simples lugares para turistas sin ninguna importancia, sino que podrían ser estructuras culturales que juegan un papel en la propuesta cultural de la comprensión de nuestra sociedad, es que les estamos ofreciendo esta destrucción de la Casa de Murillo, el museo más chauvinista y más vacío de la ciudad de La Paz. En el camino al segundo piso hay un escudito de La Paz, es un escudo de yeso, poca calidad estética, pero me gustaría mucho un comentario sobre este escudo de La Paz de nuestro historiador. Bueno, este escudo, como sabemos, representa al momento en el que pizarristas y almagristas han celebrado La Paz, ¿no? Entonces, el escudo típico de La Paz que nos está mostrando que, primero, ha sido puesto pues en esta casa, no era parte de, y eso nos demuestra que es una construcción, no era parte de la casa esto. Claro, esta es una versión muy contemporánea. Versión muy contemporánea, justamente para adornar el lugar que se está visitando, ¿no? Y bueno, no voy a explicar con detalle el escudo, pero de eso se trata. Licenciado, porque este es un escudo además que tiene la armadura española encima, el casco prácticamente. ¿Los escudos son una construcción colonial? Son, porque en España uno ve escudos para todo, ¿no? Los escudos son parte, no sé si de la versión de la Edad Media, de la Guerra Santa, qué sé yo. ¿Los escudos son construcciones exclusivamente coloniales? Prehispánicos no. Podríamos decir, coloniales sí, exactamente, porque, ¿qué se llama? Incluso estos escudos son nobiliarios, quiere decir, cada familia tenía, ¿sí?, tipos de escudos. Entonces, en las ciudades sí se impusieron estos escudos, en varias de las ciudades tienen estos tipos de escudos y representan a eso, a la invasión española, representan a Europa. Estamos entrando a la sala Protomártires de la Independencia, que, bueno, cualquiera diría, bueno, esta sí que va a ser una sala que tiene sentido. ¿Qué quiere decir protomártir? ¿Por qué no mártir? ¿Por qué protomártir? El proto viene como para ensalzar más. El, ¿no?, más mártir. El más mártir, claro, protomártir, el supermártir. Es importante, ¿no?, para darle una importancia mayor. Aquí lo que nosotros vamos a ver es, fuera de pinturas, etcétera, lo que yo quiero comentar es que hay una construcción del héroe Murillo, pero como van a ver en toda la sala, no está ninguno de los que ha participado. Y sabemos que en los textos escolares, etcétera, tenemos a los García Lanza, figuras de ellos, ¿verdad? Pero aquí no hay ninguno de ellos, sino solo Murillo. ¿Quiénes faltan? A ver, ¿a quiénes les gustaría mencionar que falta? A mí me gustaría mencionar precisamente a Jaén, la calle Jaén, no está Jaén aquí, no hay la figura, ¿no? Después, Catacora no está, ¿no? No están, ¿qué se llama? Gandarillas, No hay, aquí están, pero no están retratados. Claro, hay retrato de Pedro Domingo Murillo, coronel José Ramón de Loaiza, que parece que era el dueño de la casa, coronación de la Virgen del Carmen, otro retrato, glorificación de Murillo. ¿Usted cree que Murillo vestía así? Yo creo que no. Algunos han hablado de ese retrato, es decir, del monumento, por ejemplo, que en la Plaza Murillo, que era un torero. Y efectivamente parece un torero. Yo dudo de que haya vestido así Murillo. ¿Por qué duda usted? Porque Murillo primero tiene ciertas características personales. Ha estudiado abogacía, era casi un tinterillo, como dicen, ¿sí? Pero no tendía tampoco a ser un personaje como virreinal, ¿no? Tenía características más populares. Me parece que eso nos falta estudiar, el tipo de ropa que utilizaba. Porque esto es una representación que no solo viene en el caso de Murillo. Si vemos Bolívar, etcétera, estas charreteras, estos... charreteras doradas, traje bordado en oro, prácticamente. Bordado en oro no corresponden a una persona que ha hecho una revolución. Un revolucionario siempre tiene ciertas características. Problemas de solvencia económica, para comenzar. Ahora, pero, ¿y claro. Qué me dice? Sí, es un tipo que está con una camisa de encajes, vestido de torero, ahora recién me doy... Sí, porque digo, y una ropa muy incómoda. ¿Qué me dice de la tea y de la famosa frase? La tea que dejo encendida, nadie la apagará. Y como digo, estas son reconstrucciones, digamos, de una visión heroica, ¿no? Epopeica, una historia epopeica en la que estos personajes eran superhéroes y entonces se les atribuye ciertas frases que, bueno, no vamos a poder demostrar, pero hay siempre análisis críticos sobre este tema. Por ejemplo, una cosa que vamos a ver más allá, hay una crítica al tema de que la proclama no tenía firmas. No, la proclama de la paz no tenía firmas hasta 1872. El libro La Mesa Coja de Javier Mendoza, hijo de don Gunnar Mendoza, ¿sí? Intenta demostrar de que esta proclama es chuta, ¿no? Pero no lo logra porque salen algunos historiadores que dicen es que la proclama es un documento, ¿no? Pero otros documentos están firmados precisamente, ¿no? Por la Junta Tuitiva, y en la Junta Tuitiva están por las firmas de Murillo, etcétera. Pero evidentemente dicen entonces que esta proclama no está firmada. ¿Pero qué ha pasado? En 1878-72 ha aparecido firmada. ¿Eso qué te demuestra? Que hay un momento de construcción de la historia, es decir, se está adulteración, construyendo, inclusive. Adulteración, se está construyendo héroes, se está construyendo héroes colectivos, se está construyendo héroe individual. Entonces, nosotros tenemos que ser un poco críticos frente a eso. Claro. Ahora, aquí hay tres retratos muy malos, las características pictóricas, la calidad pictórica es muy mala, que además los minimiza porque no tienen un gran marco, son pinturas muy malas, de Vicenta Juárez Tieguino, de Úrsula Goizueta y de Simona Manzaneda. Quisiera que me diga algo sobre cada una de estas mujeres. Estamos de la mano de Ramiro Fernández, docente de la UMSA, historiador. Bueno, en la muestra general, entonces, como tú sueles llamar en tus programas, ¿sí? Esta es una sala patriarcal, ¿no? Qué lindo. Con tres adornos. Porque son adornos ahí. No se dice nada de Juárez Tieguino. Juárez Tieguino ha sido una mujer de mucho, entre comillas, que se habla de mucho ñeque. Porque ha puesto toda su fortuna para, que se llama, impulsar el proceso revolucionario en La Paz. ¿Sí? ¿Me equivoco o el tambo Quirquincho era de ella? Dicen que era de ella, pero además que ella ha financiado incluso el hacer balas de estaño, etcétera. Está metida en todo. Entonces, es una... ¿Era chulla? Creo que sí, era divorciada, creo, por eso tenía una, que se llama, una herencia. No sé muy bien sobre las historias personales, digamos, de estas personalidades, pero se las muestra así como relleno. Qué triste. Cuando han sido protagonistas verdaderas. Cada uno en su lugar, ¿no? Pero han sido protagonistas porque nadie les ha obligado, han puesto su fuerza, han puesto su dinero, ¿no? Y así como hablamos de Juana Azurduy, de Padilla, etcétera, tiene un lugar protagónico. Y no detrás de un hombre, ni al lado de un hombre, ¿no? Son personajes que prácticamente por propia convicción se han sumado a esta lucha, ¿no? Y teniendo una posición económica buena, porque a veces eso es lo que nosotros vemos, ¿no? Que siempre un, digamos, una persona sin dinero, etcétera, es la que se va a hacer la revolución. Entonces, no, esta gente tenía una buena posición, también tenían formación, etcétera, pero se rebelan ante estas ideas coloniales o ante estas presiones coloniales o estas discriminaciones, se rebelan por propia convicción, porque creen en un mundo diferente. Qué interesante. Hay cuadros que son muy descriptivos, muy fuertes. Por ejemplo, este me parece, Ejecución de Murillo, dice de 1900. Bueno, hay un burrito ahí, no sé qué papel juega ese burrito, hay muchos militares, ¿por qué se ríe? ¿Qué papel juega ese pobre burrito? El burrito ha debido entrar Murillo en el burrito. Sí, algo así parece, ¿no? Que lo han traído en el burrito. Claro. Está el indio, entre comillas, descalzo, que ha jalado al burrito. Entonces, por lo menos es un cuadro un poco más descriptivo, que ha sido una ejecución pública. Hay mucho público indígena acá y otro público allá. ¿Qué piensa de esta pintura? Bueno, me parece un poco irreal, ¿no? La pintura, porque en la iglesia los indígenas ahí no creo. Bueno, que les hayan dejado entrar ni para ver. Pero los curas no dejaban. Entonces, bueno, no, creo que el valor de la pintura es también la imaginación, cómo se trata el momento. Pero obviamente que está retratando un momento crucial de nuestra historia. Evidentemente este tipo de castigos ha habido. Sí, no solamente aquí en la Paz, en Sucre también, nos han matado. Y yo diría, incluso, la muerte de Murillo es, podría decirnos el término elegante, porque en otros casos los mataban al garrote. Es decir, los golpeaban ahí o como a Túpac Katari lo descuartizaron. ¿Por qué la diferencia entre descuartizar a Túpac Katari y pocos años después ahorcar a Murillo en plaza pública? No podría decir la diferencia, no he estudiado estos casos, pero me parece que hay, por eso digo, es un castigo menor, porque en Sucre algunos los han, y aquí también en La Paz, algunos los han matado al garrote. Es como el privilegio del líder haberlo matado que es colgado, ¿no? No sé la diferencia, porque, y pienso que más bien la diferencia con el caso de Túpac Katari ha sido más ejemplificadora, ¿no? Porque claro, han dividido los miembros. Es una intimidación. Claro. Intimidación, porque se sabe que la gran mayoría es la masa, pero no es un caso, el caso boliviano, a veces nosotros nos miramos solos, ¿no? Es una medida que tomaban también en Europa, descuartizar, ¿no? Distribuir el cuerpo por un lado, por el otro, para realmente ejemplarizar, para que no se levante. Estamos de la mano y escuchando a Ramiro Fernández, historiador y docente de la Universidad Mayor de San Andrés, y además un crítico de la museografía de la Casa de Murillo, mal llamada, que debería llamarse Casa de la Sublevación de 1809. Estamos en la sala de protomártires. Ahora pues la pregunta, si avanzamos un poco más en la sala, bueno, aquí hay unos escaños, unas mesas, unos candelabros de cristal muy ostentosos, objetos que sin duda y seguramente no eran de Murillo. Como decíamos, José Ramón de Loaiza tenía una posición económica muy buena. Entonces, se podría decir que si algunos de estos objetos son de él, pues pertenecían a la casa. Pero mucho me temo que en las construcciones que nosotros hacemos de los monumentos, etcétera, incluimos para recrear una situación. No podríamos decir, esta era la mesa, esta, porque no está marcada, pero incluimos. Incluso a nivel de monumentos, si uno va a ver, por ejemplo, Tiwanaku, ve de pronto cemento ahí metido en la reconstrucción y dices, ¿y esto? ¿Acaso conocían el cemento? Dices, no, es que a nivel general, a nivel cultural, ha habido construcciones y reconstrucciones que tienen, un tinte ideológico, ¿no? Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, todos celebramos el solsticio porque el sol entra a través de la puerta del sol, y si les dices que la puerta del sol no ha sido descubierta ahí, ha sido descubierta más allá, en Pumapunco, entonces dices, esto es una construcción. No, están mintiéndonos, es una construcción, han calculado, han puesto para que pase el sol, entonces nos están contando el cuento. Es el Museo del Cuento de Hadas de la Revolución. Ramiro, no puedo dejar esta sala sin que usted me diga, ¿qué pondría usted acá? Bueno, si el nombre puede estar bien, que es Sala de la Independencia, de los que se han sublevado, primero me gustaría... reproducir, por lo menos, no con una visión de héroes, ¿no? La gente que luchó, que fue líder, que hay que respetar también, porque pusieron su vida sobre eso, pero también tratar de ver si es, alguna reproducción de gente del pueblo, porque la gente del pueblo participó. No eran nueve locos que se lanzaron, sino que también hubieron, ¿no?, grupos que fueron organizados y finalmente defendieron este proceso en La Paz, ¿no? Yo pienso que nosotros reducimos muy a lo mínimo lo que hemos hecho en cuanto a levantamientos sociales. Hablamos, por ejemplo, de la Comuna de París como si fuera una gran cosa. Igual duró unos cuantos meses. La Comuna de París es muy parecido a la sublevación que hemos tenido aquí en La Paz, o sea, pero es paralelo. Claro, se tomó el gobierno, se mantuvo, se esperó a que entre Goyeneche, todo, pero pasaron meses. Entonces, ahora, hay meses de gobierno. Ramiro, ¿qué realmente es el 16 de julio? Es una revolución. Es como la Comuna de París. Es un momento en el que se toma el poder. Se toma el poder en La Paz, se administra, ¿no? Se administra la sociedad durante meses. ¿Cuánto tiempo? Hasta que los vienen, son como 3 meses, ¿no? Que se toma y hasta que viene la arremetida peruana, entonces no estamos hablando de un día, porque a veces hablamos del 16 de julio y listo, ahí se quedó, ¿no? Pero aquí hemos visto, el 29 de enero, recién, del próximo año, es colgado Murillo. Quiere decir que desde el 16 hasta el 29 de enero, ¿sí?, tenemos varios meses, ¿no?, de persecuciones, de gente... De resistencia. De resistencia, que escapó. No fue tan fácil, y eso no se cuenta. Entonces, ese proceso tiene que venir a representarse, por lo menos... con algo de pinturas, no sé, dibujos, ¿no? Documentos. Documentos. Y una cosa aquí que no quería decir abajo, pero aquí sí lo digo, he visto yo en otros museos que ya han introducido la tecnología. en la tecnología que se llama, hablo de, bueno, videos, computadoras, ¿no? En otros museos un niño entra y aprieta esto, aprieta unos botones y juega con la independencia. Mira todo esto. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí para hacer un centro interactivo, este tiene que ser un centro interactivo, tiene que haber, por ejemplo, ahí conozco algunas obras de teatro que representan a Murillo, etcétera, que pueden estar muy bien en una sala de video, o un momentito de video, ¿no? Un video que algunos se detengan a mirar un poco, y es decir, modernizar un poco. O incluso el debate entre historiadores, ¿no? E historiadoras sobre el papel de las mujeres en la Revolución de 1809, sobre el papel, la relación entre la sublevación de Murillo y otros con la indígena, que había, que no había. Todos esos debates podrían estar reproducidos con una tele, con unos videos, así, de manera que realmente nos llevemos una visión más clara. ¿Qué piensas tú, para cerrar nuestra intervención en esta sala de protomártires, Katy? Yo creo que esta sala al final no te deja ningún dato de qué realmente significa hacer una revolución, ¿no? ¿Cómo podríamos trasladar a la gente, a los niños, a los jóvenes, a los turistas, a quienes vengan interesados en decir, a ver, estas señoras han puesto su patrimonio? Bueno, ¿qué significa poner un patrimonio? ¿Cuánto les ha costado? ¿Qué significaba levantarse contra ese poder en ese momento, ¿no? Datos que aquí está todo muy, muy, muy plano, toda esa información para leer, pero que no te permite tener una interacción para llevarte a la época. Estamos en una casa que es muy linda, arquitectónicamente puede tener muchos más recursos para poder llevarte de una manera interactiva a viajar hasta 1809 y darnos cuenta de cómo era, pues, una revolución en esa época. Y todas estas cosas son importantes. Yo a esta sala le llamaría la sala de la flojera, porque intentan contextualizar todo, pero así apenitas, ya pondremos esto más. Tampoco se nota que han hecho una investigación muy sesuda sobre varios elementos que también incluso están acá. ¿Cómo la llamaría usted a esta sala, Ramiro? Bueno, yo la dejaría así como sala de los protomártires, cambiaría ese término de protomártires y diría sala de la participación en la revolución de la independencia, porque aquí, como vemos, han tratado de incluir a los héroes, a las heroínas, muy disminuidas, y además aquí no vemos indígenas, por ejemplo, para nada, ¿no? Entonces, sería más inclusivo un poco, con esa idea del libro de René Arce Aguirre, ¿no? Participación popular en la independencia. Sería muy interesante saber quiénes más han participado en ese proceso. Un vuelco dio la historia, con la lucha progresó, porque si no hay derechos arde fuego de revolución. Fuego, fuego de revolución. Fuego, fuego de revolución. Bueno, estamos entrando a la tercera sala. No me he fijado muy bien el nombre de la sala. Se llama Despacho y Sala de Conspiración. Y bueno, hay algunos cuadros, ese del fondo, que es impresionante, ¿no? ¿Podría, Ramiro, por favor, indicarnos sobre ese cuadro? Ese es un cuadro, no se puede ver de qué época. Podemos pasar, justamente ha aparecido una de las compañeras responsables del gobierno municipal. Vista del cerco de la ciudad de La Paz, 1781. Este es uno de los óleos más interesantes que hay. ¿Qué piensa usted de este cuadro? Este cuadro, uno, como está en la museografía, no podría acercarse como nos estamos acercando nosotras. Tendría que verlo a 4 metros o a 3 metros de distancia, donde se pierden importantísimos detalles de este cuadro del Cerco de la Paz, que podría ser uno de los instrumentos más importantes para cuestionarnos la sublevación anticolonial. Bueno, este cuadro es muy conocido. En realidad está retratando lo que era la ciudad, ¿no? Estamos nosotros aquí en esta casa, casi ubicados, que se llama, en esta salida, que era la caja de agua, el Parque Río Siña, el último lugar de la ciudad. Entonces, ahí nos está marcando, ¿no? Nos marca entonces todo este... Entonces, lo que nos está mostrando es la conformación de la ciudad. Ahora, en el caso del mismo cuadro como tal, ¿sí? Estamos diciendo, está representando al cerco de Túpac Katari. La pregunta que yo me hago es, ¿qué hace en esta sala? Si es la sala de conspiración de los... del 1809, ¿no? ¿Sabe qué hace? No confundirnos. A mí me confunde, porque no está dando el contexto, ¿no? Esto que decíamos debería estar en esa sala de abajo, que decíamos que tenía que darnos un contexto de lo que había sucedido antes, ¿no? Un contexto colonial. Pero además debería estar en un lugar donde él o la visitante pudiera acercarse a este cuadro a medio metro, porque es un cuadro que tiene muchos detalles muy, muy importantes. ¿Cómo fue una ciudad del apartheid, también la ciudad de la paz? Exacto, exacto. Porque aquí, cuando vemos este cuadro, nos damos cuenta, por ejemplo, que las iglesias, las más importantes hoy, la iglesia de San Francisco estaba en el barrio de Indios. ¿Ah? La iglesia de San Pedro también estaba en el barrio de Indios, ¿no? Y solamente la catedral, etcétera, y la de Santo Domingo, etcétera, estaba en el centro de la ciudad. Santa Bárbara era una iglesia de negros, por todos los estudios. Entonces uno dice, es muy importante este retrato, sí, pero si es del siglo XVIII, entonces nosotros decimos, está representando al siglo XVIII, tendría que estar contextualizando antes de 1809. Aquí, en esta sala, lamentablemente, esta maravillosa pintura confunde. No dejen de venir, solamente esta pintura justifica la visita a esta mal llamada Casa de Murillo. Ahora, lo que es indignante es el letrero. Vista del cerco de la ciudad de La Paz, 1781, Mariano Florentino Olivares, 1880, óleo sobre lienzo. No dice nada más. No hay justificación. ¿Qué es lo que usted pondría acá, Ramiro? ¿Le da la importancia que yo le doy a esta pintura? ¿Cree que es importante para los paseños, para las paseñas? Me parece que es una de las más importantes. Entonces, tendría que haber una descripción precisamente de lo que estamos hablando. ¿De qué se trata? ¿No? Un poco una descripción de la ciudad de ese momento. Yo creo que esta pintura es importante para la historia universal. Esta pintura fue trasladada y pedida para una muestra en la que yo participé, que se llamaba Principio Potosí, en Madrid y en Berlín. Ahora, esta pintura está detrás de una sala de comedor, donde hay una serie de escaños, una mesa central donde supuestamente se sentaban a reunirse, lo cual está mal construido. La pintura principal está en una esquina completamente oscura y confundiendo. ¿Qué más nos puede decir de esta sala, Ramiro? Pero además, aquí está Sebastián Segurola. Sí, están los que han defendido la ciudad, que en ese momento estaban, que se llama, era el, entre comillas, el gobernador, en ese momento Sebastián Segurola, y yo no veo la conexión. Entonces, aquí está, pero no hay una explicación. No, es que yo me estoy llegando a confundir. Está María Josefa Úrsula Rojas y Sebastián Segurola. ¿Quiénes eran estos señores? Primero, Sebastián Segurola, de ella no conozco mucho, pero Sebastián Segurola ha sido el principal, ¿no? Defensor en este caso de la ciudad de La Paz, ¿no? Del poder colonial. Del poder colonial. Ahora, es que, ¿qué dice? Dice el nombre del personaje y nada más. Y está al lado del cuadro al Cerco de la Paz. Es que no, pues, así no se hacen las cosas. ¿Qué más nos puede decir de esta sala, Ramiro? Bien, como decíamos, no estamos en la casa de Murillo, sino estamos en la casa de José Ramón de Loaiza por las últimas investigaciones. Y entonces lo que vemos es que José Ramón de Loaiza tenía buena posición, ¿no? Para tener este tipo de muebles, etcétera. Entonces, si nosotros vemos, esta puede ser la sala de conspiración, ¿sí? Pero lo que tenemos que entender es que los conspiradores no son ricos, no son de las grandes élites, ¿sí? Hay una cantidad de gente que ha participado, que también tenía rasgos populares. Entonces, lo que tenemos que es tratar en esa sala de representar aquello, ¿no? Ahora, siguiendo, digamos, el tipo, véngase por acá, Ramiro, siguiendo el tipo de estructura que está teniendo esta radio documental, yo llamaría esta la sala de la confusión, porque la confusión entre los retratos y el Cerco de la Paz, el cuadro del Cerco de la Paz, me parece inaceptable. ¿Cómo llamaría usted esta sala? Yo la dejaría como sala de la conspiración, si es que se ha demostrado que aquí se reunían, sí, pero yo le sacaría esas pinturas que tienen que contextualizar el último momento de la colonia, ¿no? Pero yo lo dejaría así como sala de la conspiración, pero le metería un poquito más de conspiración, es decir, alquito de conspiración, algunos relatos, ¿no? De cómo se reunían, de una reunión no sale una revolución. Tienen que haber otros procesos, cómo se organizaron, ¿no? Eso, una historia de la organización, ¿no? De cómo convocaron a la gente. Aquí es en Bolivia tenemos esa característica, somos muy organizativos, ¿no? Todo un sindicato, etcétera, pero eso se construye en el tiempo, con mucha lucha. Yo descreo de que el 16 de julio o el 15 de julio hayan tenido la reunión y después hayan salido, ¿no? Murillo, en 1805, ¿sí?, ya ha sido perseguido por el tema del levantamiento en el Cusco. Los han pescado. Y una referencia que he leído por aquí dice que también habían elegido el 16 de julio, la Virgen del Carmen. Yo digo, qué tontos estos revolucionarios. O sea, ya han anunciado de que cada 16 de julio, en las fiestas del Carmen, se van a levantar. Y en Cusco también en la misma fecha han aprovechado. Han debido ser, pues, los españoles medio tontos para no prevenir que en cada 16 de julio se van a levantar. Entonces, no hay. Hay que investigar un poco más para mostrar el proceso de organización de este grupo que tomó. Yo tengo algunas referencias, por ejemplo, de otros lados. Pónganse a pensar en el 26 de julio en Cuba, ¿no? En la toma del cuartel Moncada, poniendo como ejemplo, ¿no? Eso vivió todo un proceso en el siglo XX, ¿no? Todo un proceso de organización de gente del colegio, etcétera, de las universidades. Aquí ha debido haber algún movimiento también. Claro. Debería ser una sala que muestre la magnitud de la conspiración. Sí, la conspiración tenía que ser. Vámonos a la siguiente sala. Thank you.

tallada del otro lado. Muchas gracias. Nos están permitiendo entrar a nosotritos. Tallas impresionantes. Bueno, digamos que esto ha debido ser trasladado de alguna iglesia. Referencias de saber qué estamos viendo, muy, muy pocas. ¿Qué nos puede decir Ramiro de esta sala? Bueno, una de las características de las casas, eso he visto en la casa de Patiño, por ejemplo, es tener sí su lugar de oratorio. Es decir, un lugar para, tipo capilla, para rezar. No diría mucho de estas, ha debido ser sí, porque todas las casas he visto que sí tenían esa. ¿Usted cree que todos estos elementos pertenecían a esta casa o que han sido traídos de otro lugar? Los cuadros yo creo que han sido traídos de otro lugar, no creo que haya sido así esta, sí, los cuadros, pero sí, posiblemente, como digo, en muchas casas coloniales, ya también republicanas, tienen su sala dedicada para orar ahí, tienen para hacer oración, ¿no? Y obviamente siempre era una réplica también de las iglesias. Aquí podemos ver, por ejemplo, estas columnas, ¿no? Que son típicas del barroco, ¿no? Uh-huh. Que podemos ver en San Francisco incluso. ¿Qué nos dice la referencia, Katy, sobre esta sala? Bueno, hace referencia a que los cuadros vienen evidentemente de una iglesia, es una colección que no pertenecía, digamos, a la Casa de Murillo, pero sí haciendo una recreación de este espacio importante en las casas de los siglos XVII y XVIII de un oratorio, ¿no? ¿Deberíamos dejar esta sala como está? Yo creo que para mantener la época sí, pero no sobrecargarla tanto con pinturas. Me parece que está sobrecargada de pinturas, es como un tablero de pinturas que no deja observar. Yo la dejaría así para como sala de oratoria, pero yo creo que también lo que hemos visto abajo, ¿no? Tendríamos que hacer todo un contexto de lo que significó el tema religioso en la colonia. Además, a mí, una cosa que, por ejemplo, de esa misma sala me preocupa, me inquieta, me interesa mucho, es la participación de la iglesia en uno y otro bando. Si la iglesia estuvo del lado de los españoles o si la iglesia también estuvo del lado de los y las sublevadas. Yo no sé el papel de la iglesia, yo aprovecharía esta sala para reflejar un poco qué papel, ¿qué bando tomó la iglesia o cómo estaba eso planteado? Exactamente. Por ejemplo, no tenemos muchos elementos para mostrar lo que ha sucedido en 1767, ¿no? Con la expulsión de los jesuitas. Había esta pugna en la iglesia. Y eso sería interesante ver, porque ustedes han visto que incluso en el movimiento de Túpac Katari y de Túpac Amaru hay participación de sectores de la iglesia apoyando a los indígenas, ¿no? Entonces podríamos hacer una recreación aquí de esas diferencias al interior de la iglesia, que no siempre ha sido monolítica, siempre la iglesia se ha comprometido con algunos sectores que estaban propiciando la revolución. La revolución no fue una revolución anticlerical. No, no, pero había una división en la iglesia, claramente. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a los revolucionarios después del 1825, todo el proceso ha participado la iglesia. El cura Muñecas, por ejemplo, era un cura, pero era el líder de la guerrilla. Uh-huh. Estamos en esta radio documental en la mal llamada Casa de Murillo, de la mano del historiador Ramiro Fernández, historiador y docente de la Universidad Mayor de San Andrés. Ya estamos entrando al último recinto de este recorrido en una radio documental de lo más original. Alguien puede decir, los museos no tienen, no importa, cualquier cosa que pongan, no pasa nada. Pues nosotras no nos contentamos con eso. Estamos entrando a esta sala que se llama Sala Quinta Dormitorio. Ramiro, ¿qué nos puede comentar sobre esta sala? Bueno, a mí siempre me llama la atención que en varios museos se presenten, ¿no? La, la cama de la familia, etcétera, pongan, como decía, sus bacines, sus botas. Ahí, por ejemplo, es una construcción, ¿no? Un poco para ejemplificar lo que tenía la persona, creo. Por ejemplo, no me imagino que Murillo ni Loaiza hayan tenido sus monturas en su cuarto, ¿no? Había salas especiales, claro, para eso. Entonces, obviamente, eso es lo que nosotros tenemos que ver en los museos. Y lo que yo pediría es un poco más de explicaciones para los visitantes, es decir, no de solamente de una persona, sino de leyendas, de algunos, ¿qué se llama?, de algunas cosas escritas, pero más yo pediría la parte interactiva, medios, hay que meterle medios a los museos, ¿no? Que se llama videos, cosas construidas, representaciones, ya decía, en aquella sala hay representaciones teatrales, etcétera. Eso tiene que mostrar a los niños y a los jóvenes y a los turistas cómo se vivía, ¿no? Cómo vivía un hombre de sectores medios, ¿no? Un mestizo, ¿este un criollo. ¿Es un dormitorio de un sector medio? Me parece que es un dormitorio de un criollo. ¿Por qué? El tipo de muebles que tiene, etcétera, no, ¿qué se llama? Tiene esa característica, es decir, son costosos, ¿no? Tienen toda esta ornamentación, etcétera, obviamente era hecha muebles por, tallados, todo. Tiene que ver con gente que tenía buenos recursos, no gente pobre. Ahora también una cama chulla, ¿no? Porque no creo que aquí quepan dos personas, ¿no? Es una cama para una persona que duerme sola. Yo le llamaría la sala sin importancia, la sala fetiche, porque yo no le veo, no sé si me equivoco, yo no le veo ninguna importancia a esta sala. Para todo lo que, la magnitud que la revolución de 1809 supone en la historia boliviana y en la historia de La Paz. Sí, pues yo decía, me llama la atención eso que se muestre todos los objetos, ¿no? En algunos museos he visto, por ejemplo, en Tacna he visto un museo que muestra con todo detalle lo que era, que se llama la vida de Jorge Basadre. Pero desde sus pequeños carnets, y esto aquí nos ayuda a entender el proceso, ¿no? Si vamos a reproducir todo, entonces estas salas podrían ser utilizadas más bien para esa cuestión de interactiva. Claro, ¿por qué, dónde está pasando? Una pequeña biblioteca, una sala audiovisual sobre 1809 y todo ese proceso. Sí, esta sería una sala estricta, una sala vacía. No sabemos, tampoco hay ninguna leyenda de nada. No hay ninguna leyenda de nada, aquí no te queda clara ni la iconografía de la Virgen del Carmen, aunque hay muchísimas imágenes de la Virgen del Carmen, pero no hay ningún relato sobre la iconografía. Y no sabemos si estos muebles fueron encontrados aquí, fueron traídos de un anticuario, fueron restaurados de otras casas, no sabemos nada de eso. Se supone que tienes que suponer que era su dormitorio. Sí, porque incluso los cuadros, un poco la cruz, te está mostrando un Murillo, si pensabas en Murillo, muy, pero muy religioso. Pero no creo. Murillo no era tampoco muy, muy religioso. Bueno, luego vamos a las conclusiones. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores, en el patio las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Porque los museos no son simples lugares para turistas sin ninguna importancia, sino que podrían ser estructuras culturales que juegan un papel en la propuesta cultural de la comprensión de nuestra sociedad. Es que les estamos ofreciendo esta destrucción de la Casa de Murillo, el museo más chauvinista y más vacío de la ciudad de La Paz. Estamos con Ramiro Fernández, él es historiador, docente de la Universidad Mayor de San Andrés. Nos ha acompañado en esta radio documental, en este recorrido por un museo, digamos, ícono de la ciudad de La Paz, que se lo utiliza todos los 16 de julio, pero que es frecuentemente visitado por estudiantes. A cierta altura de nuestra visita, ha aparecido la responsable de museos del gobierno municipal. Vamos a hacer una pequeña barricada con ella después, pero antes quiero escuchar las conclusiones de Ramiro, no sin antes agradecerle profundamente por tomarse el tiempo de hacer un programa entero de radio con nosotras. Y realmente sus comentarios, Ramiro, me han ido abriendo la cabeza y espero que a la gente que nos está escuchando le esté pasando lo mismo. ¿Cuáles son sus conclusiones? Bien, yo quiero decir que uno cuando analiza estas cosas no solamente tiene que criticar, ¿no? Entonces yo quiero felicitar al gobierno municipal porque esta casa está muy bien conservada, ¿no? Tiene mucho trabajo de voluntad, se nota en la limpieza, en todo, pero el tema es el contenido. El tema es el contenido, digo. Este museo para mí se ha quedado en el tiempo. Ha sido construido en el 50, la sala de presidentes nos muestra que es una visión nacionalista. Además es una historia que se relata positivista, ¿no? Que hace mucho énfasis en el tema del héroe, la construcción del héroe. Y un solo héroe, porque en la sala hemos visto que los otros héroes no están ni siquiera representados, ¿no? Y que entonces hay que estudiar el tema incluso del nombre. Esta no es Casa de Murillo, ya incluso gente de la alcaldía que ha investigado, en este caso Randy Chávez y Carlos Gers han hecho un trabajo que han demostrado que es casa de José Ramón de Loaiza, ¿no? Entonces, mal podríamos decir que siga, que mantenga el nombre Casa de Murillo. Debería ser, como yo decía, la Casa de la Independencia, para mostrar cómo todos estos personajes han sido parte de la historia, pero han contribuido bastante bien. Ahora hay que hacer, una última cosa que quisiera decir es que un museo es un centro donde generalmente se intenta mostrar al público, generalmente estudiantes, etcétera, algo muy, muy importante. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en el tema didáctico, pedagógico, e introducir los cambios que se han generado en todo el mundo, es decir, introducir mucha tecnología, hacer un museo interactivo. En este momento para mí es un museo reliquia. Yo le diría, para sumarme a las conclusiones, que venir a la Casa de Murillo te sales con las manos vacías, que a una profesora de historia, que a un profesor de historia, pues poco le sirve de apoyo traer a sus estudiantes a la Casa de Murillo. Es una museística muy convencional y es un relato, como dice el profesor, pues construido, adulterado, fetichista, típico de una visión chauvinista, yo les pediría como conclusión a los del gobierno municipal, contraten historiadores, contraten historiadoras. No es que la carrera de historia, los historiadores, las historiadoras no han investigado. Investigaciones hay, ¿cuántas habrá sobre ese proceso? Más de 100. Hay muchas investigaciones. O por lo menos habrá unas 20 investigaciones cruciales que nos permiten un recorrido más interesante sobre lo que fue el proceso de 1809. Contraten esos investigadores, contraten esos historiadores, porque esto no es un lugar turístico. Este debería ser un lugar, más allá de turístico, debería ser un lugar cultural, un lugar educativo. La ciudad de La Paz se lo merece. Bueno, eso es lo que, una sugerencia también es que muestren la producción bibliográfica sobre la independencia. Claro. ¿Cuántos libros sugeriría usted? ¿Más de 20? Más de 20. Ahí está, que se llama, mencionaba hace rato, el libro de René Arce, está, que se llama, el algunos trabajos de Rosana Barragán, que se han hecho sobre el 16 de julio. Bueno, está de Alipio Valencia Vega, El Indio en Independencia, N trabajos que se podrían, por lo menos un turista, mirar que hay producción sobre este proceso. Y aquí no vemos nada, ¿no? Que es un proceso comparable a la Comuna de París. Ramiro, ¿cómo le puedo agradecer? Solamente manifestándole mi cariño, mi respeto y las puertas de Radio Deseo abiertas a la historia. Muchas gracias, pues, María. A todos, hasta luego. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras son las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca. Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Y en la barricada de esta radio documental estamos con Ivica Tadic Pereira, encargada de investigación histórica. Y la señora es Verónica Rodríguez. Le vamos a pedir de nuevo a Verónica Rodríguez que nos diga cortito, ¿cuánta gente visita este museo? Bueno, esta época del primero de julio hacia ayer estábamos con 3.100 personas aproximadamente, solamente en el lapso de 18 días. ¡Wow! De ese número, que es un número muy importante de gente, ¿de cuántos estudiantes estamos hablando? Porque es la población que a mí me interesa. Aquí viene un austriaco, no entiende nada, se va y a mí ese austriaco me importa tres porotos. Lo digo de frente, el austriaco, el francés, el español, me importan tres porotos, pero me importan mucho nuestros y nuestras estudiantes. De ese volumen de gente, ¿cuántos estudiantes? 1.584 estudiantes ingresaron. Estudiantes. Es demasiada responsabilidad, Ivica, para que la gente se vaya con las manos vacías. Cuénteme primero su perfil, cuántos años tiene usted, qué formación tiene usted y desde cuándo está en el cargo de encargada de investigación histórica. Bueno, tengo 65 años, ¿no? Tengo dos formaciones, economía e historia. Sin embargo... ¿Historia dónde y economía dónde? Economía en la Gabriel René Moreno, historia aquí en la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Licenciatura? No llegué a defender mis licenciaturas en el país. Lo hice afuera, entonces no tengo títulos homologados en Provisión Nacional. ¿Desde cuándo está usted en el cargo? Uy, es que mi periplo por el gobierno municipal es largo. Cuénteme, ¿de qué cargos ha ido transitando? El año 2002, en enero, me dieron la responsabilidad, además, muy agradecida por la oportunidad que me dieron, de hacerme cargo y organizar una biblioteca patrimonial que adquirió el gobierno municipal de La Paz, cuál es la Biblioteca Arturo Costa de la Torre. Ahí estuve por 10 años. Luego, por 3 años, estuve también en el proceso de organización y apoyo a la obra que hacía Jechu Durán en la Biblioteca Orizata, en el Jardín Botánico, que en realidad se la publica como Biblioteca de Medio Ambiente, cuando más tiene material de desarrollo sostenible y desarrollo humano. Entraremos entonces. Sí. Mire, yo estamos en radio. Sí. La radio es rapidito. ¿En museos cuánto tiempo está? En museos estoy desde el 2016. Desde el 2016. Estamos al 2018. Ha tenido poco tiempo, pero tampoco tan poco tiempo. ¿De cuándo data la museografía? Que yo la que... Uy, me he olvidado pedirle al profesor que le dé una nota. Yo sobre 7 le doy 3, o 2, o 0. ¿De cuándo data la museografía de la Casa de Murillo? En realidad, cuando vine yo a la Casa de Murillo, estoy hablando hace 2 años, era diferente. Ahí sí que le hubieras notado mucho más sosa, si quieres, sin mucha información. Aquí la responsable del espacio, ¿no?, pone lo mejor de buena voluntad que tiene y de conocimiento. Es que no estamos hablando de voluntad, no estamos hablando de voluntad. Y Vika, no estamos hablando de voluntad, estamos hablando de responsabilidad con la historia, con los lugares. Hay un presupuesto. Me imagino que la Casa de Murillo es autosustentable, ¿o no? No, es que no tenemos cuentas dirigidas. Eso nos ayudaría mucho. Hay las cuentas derivadas que genera un espacio. Hay una subcuenta, el monto que genera el espacio se deposita en esa subcuenta del gobierno municipal. Eso sería lo ideal. ¿Cuánto genera la Casa de Murillo, compañera? Bueno, nosotros tenemos en boletería el que genera toda la economía del ingreso de los boletos. ¿Cuánto más o menos? Debe ser alrededor de unos, si han entrado 3.000, deben ser más o menos unos 6.000, 24.000 bolivianos aproximadamente. ¿24.000 bolivianos al mes? En estos 18 días. En estos 18 días. ¿Sería sustentable? Que va esto directamente, claro, a cuentas del entiendo. Gobierno municipal. Entonces, a ver, la Casa de Murillo sería autosustentable. ¿Cuánto lleva de presupuesto? Bueno, 24.000 entre 4. Otra vez, somos 4 museos porque se paga un solo boleto. Nos ayudaría mucho. En realidad nos ayudaría un montón. Que se necesita más inversión de arranque. Pero lo que yo siento es que más allá que se necesite solamente dinero, que probablemente también se necesita una visión distinta de lo que es un museo, una visión distinta de lo que es la historia, una visión distinta de lo que es el público. O sea, aquí yo no veo nada, Ibica. El licenciado Fernández y tú estaban comentando, aquí sí se puede hacer mucha, se pueden hacer cambios, se puede hacer más didáctico. ¿Por qué no se hacen? Por falta de presupuesto. No tenemos, por ejemplo, espacios suficientes. ¿Cuánto tienen de presupuesto? Exactamente no sé. Exactamente no sé. O sea, porque es el gobierno municipal que distribuye a las subalcaldías, a las secretarías. ¿No se les ha ocurrido nunca hacer aquí en la Casa de Murillo un simposio de historia sobre las tesis diferentes de la Revolución de 1809? ¿Cuánto se necesita de presupuesto para hacer eso? No, claro que sí. Por ejemplo, antes de que yo venga, se hicieron 2 simposios. Yo estaba... ¿Y cuál es el resultado de esos simposios? Porque traes a todos los expertos, las expertas que hablen, te abren la cabeza y replanteas todo en función de eso. Esto todavía ni Verónica ni yo estábamos acá. Y no. Bueno, entonces, ¿en estos 2 años qué ha hecho usted? Investigar, reubicar la museografía, visibilizar algunas de las tantísimas mujeres de la Revolución. Pero por favor, en una zona patriarcal donde las ha puesto, en una sala patriarcal, y lo ha dicho Ramiro, no yo, donde las ha puesto de 3 floreros, cuando las mujeres tuvieron una importancia fundamental en ese proceso. Desde luego, pero por el momento es toda la museografía con la que contamos. Bueno, ¿qué es lo que usted ha hecho que considera que es importante? Considero, por ejemplo, que es importante el haber verificado, y sí, confirmado, que esta no fue propiedad de Pedro Domingo Murillo. Esta bueno, casa no pero esa, pero la historia real de Pedro Domingo Murillo no se refleja en ningún lugar, no se ha cambiado el nombre de la casa, y eso es no es mérito del museo, eso es mérito de la carrera de historia y de los investigadores. Sí, perdón, si bien esta no era propiedad de Pedro Domingo Murillo, esta casa, sí, he confirmado que los últimos 4 años y medio de su vida, él vivió acá. Es, por ejemplo, yo vivo en alquiler. Te voy a invitar a que vayamos. No, pero no se vaya, no se vaya por la tangente. Aquí estamos hablando del museo y estamos en un tiempo precioso, que es el tiempo del público que nos está escuchando. Con todo respeto, Ivica Tadic Pereira, ella es encargada de investigación histórica. ¿Hay visita guiada al Museo Casa de Murillo? Sí. ¿Quién la realiza? Tenemos guías. Ahora están en vacaciones en la mayoría de las universidades. ¿Qué formación tiene la guía? Bueno, en realidad son personas que están estudiando, estudiantes. ¿Estudiantes de? De historia, de comunicación, y nosotros. ¿Cuánto gana una guía del Museo Casa de Murillo? Normalmente hacen pasantías. No ganan ni un peso. Acabo de ver unos turistas que entraron, ya están en la 6ª sala, ya están casi terminando el museo y no han transcurrido ni 15 minutos. Porque no están encontrando nada. Porque no están encontrando nada. No porque son simplemente unos opas. Ni qué decir, vienen los changos y no pasa nada. O sea, no remuneran a las guías. Bueno, tenemos en este momento. Trabajan gratis. ¿Qué piensas de eso, Katy? Eso me parece mal, ¿no? Es una barbaridad que no se pueda reconocer el trabajo. Porque además no es solamente relatar como lorito, digamos, ¿no? O sea, un guía tiene que saber interactuar con la persona con la que está informándole, responder preguntas, responder toda la diversidad de preguntas. Claro. En este momento tenemos una persona, lamentablemente, yo quisiera más, que está con el programa de mi primer empleo. En otras oportunidades. ¿Y esa persona qué perfil tiene? Egresada de la carrera de turismo, se le da un contrato de 3 meses, ¿no? Pero opcional, viendo su desempeño, se le puede se la puede contratar. Bueno, es lamentable. Yo cierro aquí la barricada. Esta es la dejadez. No hay proyecto cultural en el gobierno municipal de La Paz. Estamos yendo no al museo más periférico de la construcción de la paseñidad, sino al museo central, al que según ellos, según yo no, según ellos es más importante. Y es un museo mísero en contenidos y conceptos. ¿Cuánto tiempo ha durado su visita? How much time did you use in your visit? 1.5 hours. In this museum? In the streets. No, in this museum. Sí, en la Casa de Murillo. 20 minutos. Gracias. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! Deseo 103.3.